De Medellín a Cali, de Cali a Bogotá. Hay para ver si cambiando de tierra otra nueva vida la puedo encontrar. Hay para ver si cambiando de tierra otra nueva vida la puedo encontrar. No me llores madre, no me llores más. Tu hijo querido pronto volverá. No me llores madre, no me llores más. Tu hijo querido pronto volverá. No me llores madre, no me llores más. Tu hijo querido pronto volverá. No me llores madre, no me llores más. Tu hijo querido pronto volverá. Siempre recordaré que dejo a mi mamá. De mi tierra me voy a sentar. Siempre recordaré que dejo a mi mamá. La pobrecita la pasa impaciente porque su hijo querido de ella se va a sentar. La pobrecita la pasa impaciente porque su hijo querido de ella se va a sentar. No me llores madre, no me llores más. Tu hijo querido pronto volverá. No me llores madre, no me llores más. Que tu hijo querido pronto volverá. No me llores madre, no me llores más. Que tu hijo querido pronto volverá.